fuiste amor, amor. Me has dejado amor, solito amor y triste. Ahora amor, amor, que te fuiste amor, amor. Me has dejado amor, solito amor y triste. Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro. Linda muchachita, amor, amor de mis ensueños. Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro. Linda muchachita, amor, amor de mis ensueños. Vida de mi vida, yo te quiero, yo te adoro. Linda muchachita, amor, amor de mis ensueños.